será una pesa que le espera, palpitando lentamente. Sabe que el monstruo la ha visto, se dispone a hacerle frente. Presa y monstruo le rodean, enseñando lo que tiene. En un cuerpo musculoso, ella mandíbulas fuertes, tanto el uno como el otro, esperando el mutuo ataque. Con respirar agitado, un ojo perverso y brillante. Muestra y pesa, en el furor se confunde, en el ardor de la caza, arremeten duramente, en sus sudor se resbalan, furia de humedad caliente, el instinto se revela, la violencia se descarga, rugidos y gritos ahogados, dos alientos cara a cara. Ya no se mueve, es la presa quien la atrapa.